en los estudios, nos vino a visitar, es un amigo del programa, hace mucho no lo teníamos en vivo, hoy precandidato a concejal por la lista 337, nos une la palabra que encabeza la fórmula Alfredo Francolini, Griselda Dilelo, hablamos del señor Alberto Armanaschi, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Alberto? Un gustazo tenerte en el programa. Gracias, gracias, buen día para vos, gracias, y para por toda la audiencia también, esta gran audiencia de esta gran barriada y de todo Concordia. Muchas gracias. Ahí ya te están mandando saludos, ya te digo, así que bueno, mientras sean saludos. No, saludos, yo te voy a avisar después. No, pero no hay problema. Un desafío, ¿no? Entrar a una contienda electoral. Sí, bueno, un compromiso que habíamos asumido con Alfredo de cuando me convocó para acompañarlo en el último periodo como jefe de gabinete, secretario de gobierno y jefe de gabinete, cuando él decide que tenía las intenciones de jugar la intendencia y de ser electo, porque si bien sabemos que él estuvo 2 años y 7 meses como viceintendente a cargo de la intendencia, a partir de que el intendente había ido a nivel nacional. Cuando él me convoca en el último tramo, como vuelvo a reiterar, como jefe de gabinete, hablando de política, él me comenta y bueno, hice el compromiso de que si él se postulaba lo iba a acompañar y aquí estamos. Y bueno, y han decidido, se ha decidido que lo más conveniente era que, por la experiencia de los 8 años como en el legislativo, en esta oportunidad acompaña a una gran lista que hay de compañeros y compañeras. Potente la lista, ¿o no? Aparte, ¿no? Sí, que soy el único que repito que ya tengo experiencia legislativa y un poco para acompañar de ese punto de vista, pero después hay compañeras y compañeros de distintos espectros de la comunidad de Concordia, que esto enriquece muchísimo la lista de concejales. Alberto, te conocen muchísimo, obviamente, por tu experiencia. ¿Cómo estás viendo la recepción del vecino? Vos sabés que me pareció muy interesante la modalidad de Alfredo en la recorrida, esto de hacer círculo, del micrófono circule por la gente para hablar, el vecino tomando la palabra, está bueno. ¿Cómo estás viendo esta recepción del vecino? Bien. Yo creo que es importantísimo tener el termómetro de lo que pasa, porque, a ver, si bien hay experiencia de gestión, no olvidemos que hoy en día es todo muy dinámico y que la gestión, por ahí, lo urgente no te deja ver lo importante. Y vos sabés bien que una vez que uno está en gestión, está todos los días enfrascado en la problemática que significa conducir un municipio y a veces no permite tener este contacto diario con la gente, con el barrio, y hoy en campaña, realmente con más de 147 reuniones, creo que ya van, o iban en su momento, con los barrios, con la gente y con instituciones. Esto te permite, como vos decías, darle el micrófono a la gente o sin micrófono, depende la cantidad de personas, pero tener el termómetro y que también la gente se pueda expresar y plantear la realidad, porque por ahí uno baja a un barrio X y piensa que la realidad del barrio es, por decir, el alumbrado, si es que le falta el alumbrado. Y la gente plantea que la realidad del barrio es el cordón cuneta, por decir, siempre hablando de un servicio, pero capaz que el problema es la normalización territorial, el problema que están teniendo con los terrenos, o el problema que están teniendo para poder acceder a autoconstrucción, que es lo más común, lo más cosa, o te plantean si es un sector donde la mayoría trabaja de la zafra, son cosecheros, el problema de la inestabilidad laboral. O sea, son distintos planteos que se van focalizando. ¿La grande demanda o no? La grande demanda que hay de la gente, o puede ser un tema de inseguridad. Entonces, ver nosotros del Estado municipal en qué podemos aportar para el tema de la seguridad. Antes de meternos con algunos temas puntuales, pueden ser una plataforma de gobierno, ¿cómo ves el escenario del peronismo, Alberto? ¿Cómo ves el escenario hoy con seis listas? Está bueno esto que planteaste, hay una evolución del votante posiblemente por esto de las redes sociales, por esto de estar cargado de información, pero ¿cómo ves un peronismo hoy con seis listas compitiendo por ser el candidato? Es sumamente bien. Sano, uh-huh. saludable, uh-huh. Realmente que la gente se pueda expresar, uh-huh. Todos los compañeros tienen el bastón de mariscal, uh-huh. me parece fantástico, perfecto. Respeto a todos los compañeros, uh-huh. Sin distinción, yo creo que siempre y cuando, y más ya con 40 años de democracia, si no aprendimos a convivir en democracia, siempre que se maneje en un marco de respeto, tanto en la interna como en la general, con uh-huh. los demás partidos, hay 16 listas en Concordia, creo que no ha habido prácticamente ningún agravio entre no, la lista, no. Esto es, sumamente muestra madurez. Nosotros casi todos los fines de semana estamos yendo a la costanera a repartir nuestra propuesta, que se conozca con qué lista vamos nosotros, en el caso de Alfredo y Griselda, y nos cruzamos con gente de otros candidatos y nos saludamos, conversamos, charlamos, sí, sí, sí, convivimos, bueno. y que debe ser así, y cada uno le llega a los ciudadanos con su propuesta, que también permitime que quiero hacer una aclaración acá, pedirle disculpas a todos los ciudadanos en este periodo, porque sabemos que van a disfrutar de la costanera y por ahí le hacemos una tarde media incómoda, porque veo pasar los autos y llevan arriba del tablero la balota y propuesta de toda la lista, pero bueno, esto sirve también para aquel que no está involucrado, porque por ahí nosotros queremos que todo el mundo, y nosotros estamos en un microclima, que somos los que estamos empapados de lo que pasa políticamente, pero el común de la gente por ahí no, y sirve simplemente con el sentido de información, no para invadirlo en su tarde de descanso y disfrute, así que vaya mi disculpa y del sector que en el cual estamos trabajando. ¿Cómo ves en este escenario que lo planteas bien del peronismo, cómo ves está el escenario este nuevo que te planteo, ¿no? Es decir, hay como un votante evolucionado con mucha información. ¿Es así? ¿Te planteás esto? Es decir, no son las campañas que teníamos antes, sino ahora hay que ser creativo, hay que ser muy puntual a la hora de hacer campaña. ¿Crees que hay algo de eso? ¿Que hay una modificación o una evolución? Sí, puede haber una evolución, pero no hay que descuidar el face a face, diríamos, cara a cara con la gente, ese es fundamental. Bien. Por esto que hablábamos anteriormente, a ver, las redes, tenés una mirada y tenés una forma de comunicar y una forma de llegar masivamente. Uh-huh. Pero el contacto directo con la gente es lo más importante. Uh-huh, uh-huh. Ves realidades que hasta uno caminando sin hablar con la gente. A ver, el otro día cuando fuimos a caminar, yo por ahí cuando puedo acompaño a la mayoría de los militantes, caminamos Villadela y entramos por un sector que vos te das cuenta que hay que abordarlo en un abordaje integral. Y así en muchos lugares, uh-huh, muchos uh-huh, lugares, uh-huh. En el mismo barrio Cípolo, otra vez estuvimos, y hay que hacer abordaje integral, pero cuando me refiero a este tipo de abordaje, fundamentalmente de servicios públicos, uh-huh. Y algunas cuestiones de obras públicas, que hay que planificarlo, hay que llegar y hay que abordar, porque realmente la gente, hay muchas cuestiones que a veces no es plata, sino es decisión. Pero bueno, sabemos también las limitaciones que hay del Estado municipal. Para eso nosotros tenemos y le tenemos en claro cómo abordar el tema del servicio público. Los equipos técnicos le hemos ido volcando todas las inquietudes de la gente, y que esto sirve para tener el diagnóstico preciso del día uno, empezar a realizar con la conjunción de la experiencia y de hoy de tener este diagnóstico, vamos a tener en claro cómo tenemos que abordar. Hablaste recién del trabajo, ¿no? Como una de las demandas. ¿Cómo está? Porque sé que lo ha tenido este acompañamiento del sector privado, primero a lo que es la lista que encabeza Alfredo y que estás vos, pero segundo a la hora del rol del municipio para generar las condiciones para el laburo. Y ahí obviamente entra el sector privado. ¿Cómo estás viendo eso? No, nosotros en ese sentido tenemos claro que hay que generar y diversificar la matriz productiva con otros aristas. Tenemos claro, acá hay producciones que se hacen a nivel regional, que se hacen a muy poca distancia y que totalmente se pueden realizar en Concordia. Bien. Y que esto permitiría acceder a una mano de obra genuina con ingresos totalmente válidos y muy buenos y que lo saque a la gente de este índice que tenemos en Concordia, pero para eso hay que tener un trabajo mancomunado con provincia y nación. Por eso es importante el incentivo al sector privado. Siempre buscando un equilibrio. Nosotros queremos y lo vamos a hacer, porque eso Alfredo, Griselda y todo el equipo de técnicos de trabajo lo tiene claro, de que se va a diversificar, trabajar con el sector privado, pero también tratando de darle al trabajador las condiciones laborales realmente que debe tener un trabajador, en donde tiene que estar en regla, con su aporte necesario, y que realmente esto pueda revertir su situación social, que es lo que nos encontramos todos los días en los distintos barrios. Ahí juega, ¿qué papel tiene el municipio, Alberto? Hablaste de los cosecheros, que muchas veces, viste que los índices duelen, ¿no? 55% de pobreza marcó la última medición, pero poca desocupación, ¿no? Entonces hay una ecuación ahí compleja para analizar. Hay gente trabajando que le cuesta llegar a cubrir la canasta básica o quedar arriba del índice de pobreza. ¿Qué rol jugaría un municipio ahí? Pero el municipio, a ver, en algunos aspectos puede tener solución inmediata que dependan del municipio. En otro aspecto puede tener intervención directa con gestiones a nivel provincial de cuestiones que dependen de la provincia. Hay producciones que tienen controles provinciales y tienen impuestos provinciales, tienen incentivos provinciales, como es el tema de la energía. Perfecto. Bueno, eso hay que hacer un trabajo conjunto con la provincia. A ver, es un tema muy trillado, el tema de la energía, pero bueno, no tiene que quedar en una mera expresión. De una vez por todas, hay que buscar la forma de beneficiar a la industria y al comercio local por todos los factores que ya sabemos. No vamos a repetir todo el tema. Es trillado, pero es una deuda histórica. Es una deuda histórica que tenemos, no solo para el habitante de Concordia, sino para el comercio y la industria de Concordia. Y eso le va a permitir al empresario tener mejores condiciones, mejores reglas de juego laborales, que nosotros ahí vamos a estar en condiciones también de exigirle para que ellos puedan mejorar la situación del empleado. Yo creo que nadie que pueda darle mejores condiciones laborales al empleado se va a negar, siempre y cuando tenga posibilidad de mejorar su situación como empresario. A ver, el empresario invierte para ganar dinero, y si tiene una buena rentabilidad, obviamente que él va a querer tener, porque todo empleado que esté en mejores condiciones laborales rinde más. El otro día leía, ¿no?, que para nada de 10, 6 o 7 son trabajadores públicos. Mirá la diferencia con Concordia. Concordia tiene una idiosincrasia particular también, ¿o no? Totalmente. Por eso requiere eso lo sabemos. La situación de las capitales en general, Paraná es una capital y pasa esa circunstancia. Concordia no pasa, pero bueno, ahí está la capacidad de gestión de que tiene que tener un intendente, la visión, la mirada, porque a ver, yo siempre digo, no, el intendente no tiene por qué saber de todos los sectores. Lo que tiene que tener la capacidad de saberse de rodear con la mejor gente de la sociedad para que lo asesore y lograr gestión. Y a veces no solo el funcionario, sino los sectores intermedios de Concordia. Es fundamental trabajar y escuchar toda la campaña. A ver, las campanas, perdón. Uno llega y puede llegar por el sector del peronismo, pero una vez que uno llega a función de gobierno, uno tiene que gobernar para el 100% de la comunidad de Concordia. Se tiene que olvidar de que uno llegó por el peronismo, por esto, por lo otro. Que uno tiene su ideología, pero obviamente, y que sabe cuáles son las prioridades de su ideología. Pero uno tiene que gobernar para todos los sectores, porque en una comunidad vive el 100% de la comunidad y está compuesta por todos los sectores de la sociedad. Y es fundamental, en el caso nuestro, legislativo, en el caso mío, legislativo, una vez que accedamos al Consejo Deliberante, como lo hice los 4 años que me tocó ser presidente de bloque, trabajar consensuadamente con el sector de la oposición. Nosotros sacamos, y vos te acordás, el 99% de la normativa fue por unanimidad, y consensuándolo con la oposición, trabajándolo, el Ejecutivo mandaba, por ahí mandaba cosas. Intenso, aparte. Intenso, con mucho trabajo, el Ejecutivo mandaba una normativa y yo le decía al intendente, a ver, ¿cuál es tu intención? ¿Tener esa norma y que cumpla la función en la sociedad? Sí, listo, nosotros la trabajamos, la pulimos, la consensuamos y salió, y hoy está cumpliendo un rol en la sociedad. Eso es fundamental. Sin duda. Alberto, ¿cómo estás viendo? Porque acá te preguntan, te mandan un fuerte abrazo, dice, Alberto, veo que se habla poco el tema ambiental. Yo quiero contarle que está Mariana en la lista, y que aparte se conoció que estuvo reunido Alfredo con el Colegio de Arquitectos, que tiene que ver con proyectar también una ciudad amigable con el tema ambiental. Te lo preguntan. Sí, sí, a ver, disculpe, no es casualidad, sino causalidad que Mariana esté integrando esta lista, para tener dentro del Consejo Deliberante alguien que tenga esta mirada. Obviamente que está muy presente el tema ambiental, y el tema ambiental es una cuestión que es transversal y que atraviesa toda la gestión municipal, de la obra pública, del turismo, de la parte social. Todo está atravesado por el tema ambiental. Entonces, creo que nosotros lo tenemos muy en cuenta, y como vos bien decís, en la charla que tuvo Alfredo con que es el presidente del Colegio de Arquitectos, que integra nuestra lista de concejal. Sí, bien, porque un proyecto de... Y se está trabajando en los grupos políticos técnicos, y en todos los temas que sale obra pública, obviamente está el tema ambiental, y lo tenemos sumamente en cuenta. Vamos a trabajar eso, como todos los temas, pero el tema ambiental es uno de los temas que todos los días hay que tener en cuenta, y en toda planificación tiene que estar presente el tema ambiental. Ahí nombraste tema turismo, ¿no? ¿Tenemos que confiar en una ciudad con una industria del turismo importante en crecimiento? Concordia, porque el otro día me enteraba que cuando se habla de ocupación de tanto porcentaje, en otras ciudades requieren 10.000 personas, y acá sería mucho más chico el número. ¿Crees que hay que apostar en incentivar la industria? Yo creo que el turismo es muy importante para Concordia. ¿Es así por primero ahí, el dato? Que todavía estamos con pocas plazas. Y yo creo que sí. Uh-huh. Por eso por ahí hay gente que sabe más del tema, no es mi fuerte, por ahí Alfredo ha estado más en el sector turístico, tenemos también gente en el equipo que ha estado en la Cámara de Turismo, como Leo Shea, que está trabajando con nosotros, nos está dando una mano muy grande, gente que sabe, que está preparada, que viene del sector, por eso digo, es importante. Pero también relacionado con la obra pública. Totalmente que eso tiene que estar, y como plantea Carlos Fernández, que es el arquitecto, de que... Todo tiene que ver con un todo. Vos decís, la obra pública tiene que ver con salud, sí, tiene que ver con desarrollo social, sí. Por eso digo, y con ambiente, sí, tiene que ver con ambiente. Por eso decimos que son temas totalmente transversales. Y por ahí, nosotros tenemos reuniones de los equipos políticos técnicos de obras públicas, pero por ahí también se dan que obras públicas nos piden, no, está bien, yo quiero tener trabajar en conjunto con la parte ambiental, escuchar la parte de salud, escuchar la parte de desarrollo y tener una visión de toda la necesidad de recorrer. Yo estaba hablando el otro día con Carlos y le decía que ahora vamos a recorrer algunas obras que han tenido su valor y que lamentablemente ya se destruyeron y que uno piensa que eso ya está cumpliendo una función y que hay que repararla y hay que tenerla en cuenta, que han sido obras del problema, que lamentablemente hoy ya se ha roto todo el asfalto y bueno, hay que abordarla nuevamente. Entonces eso hay que tener en cuenta, porque si vos vas a los antecedentes o a los planos, figura como que está hecho, pero hoy ya prácticamente está destruido. Entonces toda esa mirada, esa realidad la tenemos muy presente, la tenemos muy clara y es fundamental. El tema del turismo, yo he escuchado que hay gente que dice, a ver, Concordia puede ser una ciudad con turismo, pero no una ciudad turística. Y hay gente que dice que Concordia puede ser una ciudad turística. Bueno, por eso ahí tendrán que los especialistas que saben de turismo definir si con la idiosincrasia, con la cantidad de habitantes que tenemos en Concordia, con la capacidad que tenemos actual, y si realmente hay perspectiva de expansión, y nosotros adaptarnos a esa perspectiva de expansión, a que nos asesoren si realmente y aportar desde el Estado municipal todo lo que se pueda hacer en el sistema de infraestructura y obras públicas para seguir apostando al turismo. Podemos llegar a ser una ciudad con turismo o podemos llegar a ser una ciudad turística. ¿Cómo estás viendo el tema de la vivienda, Alberto? Me acuerdo que una vez, hace mucho, en vivo me comentaste que cuando llegan y aparecen los barrios hay que ir a asistirlo porque somos peronistas, me dijiste, me acuerdo alguna vez. Hay que llegar con los servicios como sea. ¿Cómo estás viendo ese escenario? Bueno, ¿no? Porque si bien por ahí es resorte provincial o nacional los planes de vivienda, el municipio juega su rol importante. No, nosotros en eso la tenemos muy clara. Bien. Sabemos las limitaciones, vuelvo a decir. ¿Por qué? Por ahí iba a decir, se excusan las limitaciones del municipio. No. A ver, nuestro eslogan nos une la palabra. Cuando decimos nos une la palabra, es que queremos ir a un sector y decir, esto se puede, porque sabemos que tenemos el libro en la mano y podemos cumplirlo. Eso es algo que lo teníamos claro los que veníamos en gestión con Alfredo, los que se sumaron lo empezaron a ver de la misma forma y por eso se comprometieron y por eso se sumaron y saben que algo que no va a caracterizar y que no podemos comprometer nada que no se pueda cumplir. Entonces nosotros a la gente le decimos, a ver, hasta acá lo podemos hacer en el Estado Municipal. ¿Qué hasta acá con el Estado Municipal? Podemos trabajar el tema de tierra, la normalización dominial de tierra, podemos dentro de los recursos que tenga el municipio adquirir alguna tierra, ver si realmente el precio es conveniente y agregándole los servicios sigue siendo conveniente y si no, buscar tierra que tenga los servicios. Porque a veces dice, vamos a comprar tal tierra que es barata, pero le falta todos los servicios. Seguro. Y sabemos que no se puede hacer un loteo si no tiene los servicios. Y a veces llevar todos los servicios es más caro que comprar una tierra que ya tiene los servicios. Entonces, en eso también hay que ser cuidadoso cuando se planifica de cuáles son las limitaciones. Después no te llega ni el transporte, ¿no? Claro, no sabe cómo... yo digo que somos peronistas y en ese sentido también tenemos y ya lo teníamos prácticamente para presentar, tengo acá en el celular un proyecto que le llamamos Techo Seguro. ¿Qué significa esto? Es una plataforma con columna reestructurada de hierro, como para que la gente entienda cómo eran las de la antena antiguamente, con chapa de zinc y con un núcleo sanitario. Bien. Entonces la persona en eso, como vive hoy, que algunas tienen cachete, otras tienen bloques, pero tienen techo de cartón y cada vez que hay una lluvia hay que salir corriendo para cambiar el techo, cambiar los colchones, cambiar la frazada y la ropa. El techo. Con eso vos asegurás el techo y sabés que viene una lluvia, no va a tener problema. Y la gente de a poquito se va a ir superando y el que le puede ir cambiando la maderita por bloque, que lo puede hacer ellos, por ladrillitos que consiguió o consiguió en la región, lo puede ir mejorando. Eso es una de las cuestiones que tenemos. Otra de las cuestiones en el tema capacitación, que nosotros queremos hacer capacitación en distintos sectores del barrio, en distintas demandas que haya de acuerdo a la industria que se vayan radicando en Concordia y que haya demanda de capacitación de la gente. porque por ahí nos pasa eso también, que no tenemos mano de obra calificada, ir calificando con capacitación, y no solo esa capacitación que sea para la demanda de industria, bien, sino también para tener, como hay cuadrilla de limpieza, vamos a tener cuadrilla de autoconstrucción, bien, en donde aquella persona que por motivos sociales no pueda hacerse su propia autoconstrucción, del municipio llegarle con esa cuadrilla, ayudarlo y a hacer su autoconstrucción y poder solucionar ese tema social. Uh-huh. En ese tema también lo tenemos claro, uh-huh, estamos avanzando, lo tenemos dentro de la planificación de los equipos técnicos, así que bueno, aparte hay una industria de la madera que está en la industria de la madera, que es muy importante. La madera no es lo económico, por ahí es económico en algún aspecto de la construcción, en otro hay que ponerlo en balanza, es económico, analizarlo, hay que analizarlo, no vaya a creer que la madera es lo más barato que hay, no me refiero a la vivienda de madera en general, pero si cualquiera que le ha tocado construir por ahí una viga de madera con una viga de hierro, bueno, el hierro también se fue muy alto, pero hay que mirarlo con mucha atención y ver, pero que es importante porque estamos en una región totalmente de la madera. Entonces por ahí el tema de vivienda de madera es una alternativa, y hoy hay un montón de otro tipo de vivienda. El tema de la vivienda es una demanda que tenemos, porque sabemos que hubo también un gobierno nacional que para el sector de Concordia, para las zonas de Concordia, prácticamente vivienda con demanda abierta, que ¿a qué se llama vivienda con demanda abierta? Es para que se puedan inscribir en el Instituto Provincial de Vivienda aquellas personas que no pertenecen ni a un sindicato, ni a un gremio, nada, que está encuadrado, nada, después hay un sorteo y se entregan esa vivienda. No ha habido prácticamente, había muchos planes de vivienda para demanda abierta. Tenía esos cupos, claro. Hoy ha habido, es decir, para el sector docente, para el sector de las fuerzas públicas, para distintos sectores, pero no de demanda abierta. Seguro, creo que la última que se entregó, y si no me equivoco, de demanda abierta, es la que está cerca del Víctor Opel, ahí en la esquina, cuando se dobla para el Víctor Opel. Creo que esa fue la última que se entregó de vivienda de demanda abierta. También te digo, es resorte por ahí provincial el tema de la seguridad. ¿Cómo estás viendo y qué rol jugaría el municipio ahí? Si bien obviamente el municipio se transforma en una caja de resonancia y muchas de las demandas van al municipio, por ahí el resorte de la policía, pero ¿cómo estás viendo el tema de la seguridad? A ver, ¿cómo avanzamos? El municipio es obvio que tiene que ser la caja de la resonancia y el que recibe la cacheteada diaria de todas las demandas de la comunidad. Y ahí está en la capacidad del dirigente, en este caso del intendente, de saber gestionar el sector que corresponde. Pero tampoco podemos darle la espalda al tema de la seguridad cuando sabemos que del municipio podemos cumplir un rol fundamental y lo hemos cumplido. Nosotros en el municipio tenemos el Consejo de Seguridad, en donde se llevan todas las problemáticas, se analizan todas las problemáticas y de ahí se direcciona de acuerdo al nivel de abordaje que hay que darle, si es un nivel provincial, si es un nivel nacional. Nosotros cuando nos tocó estar acompañando a Alfredo en la última gestión, fuimos con Alfredo, estuvimos reunidos con el ministro Aníbal Fernández, se consiguió un trabajo en un proyecto que hicimos conjunto con el jefe de policía, que es el actual jefe de policía, con la Dirección de Seguridad del municipio, que presentó el tema de cámara de lectores de patente. Eso fue aprobado, creo que en el municipio ya debe estar realizándose la compra, porque bueno, había quedado mi contacto y ya hace bastante tiempo que me avisaron que estaba la plata depositada, así que las autoridades que hoy continúan la gestión deben estar trabajando en eso. Reforzaba un poco el tema de monitoreo, creo que unos CPU para ahí y después cámara y alguna para empezar a hacer en algunos sectores los lectores de cámara. Eso se puede hacer del Estado municipal. Del Estado municipal se puede trabajar en el tema de la iluminación, que facilita, que ayuda al tema de los barrios, el control. Trabajar muy fuertemente en el tema de ingreso a los barrios, que en el tema de mantenimiento de calle, en los sectores de esmalezamiento. Eso puede hacer nosotros del municipio. Pero es en conjunto. Está bueno, en conjunto. La Guardia Municipal de Seguridad que tiene el municipio, que de acuerdo a la constitución provincial tiene un rol muy limitado. Cuando nosotros la creamos en el Consejo Deliberante, eso se sabía que tenía un rol limitado. Entonces, Nosotros con esa guardia municipal es de, totalmente de preventiva y para cumplir rol dentro del municipio, cuidar el patrimonio municipal y para ahí poder liberar cuando antes se ocupaban adicionales de la policía para cubrir algunos lugares municipales, lo liberamos y esa policía puede estar en la calle cumpliendo el rol que le corresponde. Está bueno el análisis. Te pregunto, apelando a tu experiencia, Alberto, se habla de una situación financiera del municipio ordenada, por lo pronto. Apelando a tu experiencia, ¿crees que va por ahí? ¿Que hay un escenario ordenado en lo financiero del municipio? Y bueno, nosotros hasta que en octubre del año pasado dejamos la gestión, era esa la situación. Esperamos por el bien de los municipales y de los compañeros municipales, que son los que cobran su sueldo ahí, que así sea, y obviamente por toda la comunidad de Concordia, que hacen un esfuerzo muy grande en su aporte. A ver, nosotros cuando nos hacemos responsables del municipio, sabemos que estamos administrando los fondos y los aportes de toda la comunidad de Concordia. Entonces, en ese sentido hay que ser muy responsables. Y yo he tenido grandes discusiones en el Consejo Deliberante, porque por ahí es muy fácil hacer demagogia, como yo digo, con plata ajena. Decir, no, vamos a quitar tal impuesto, tal cosa, o no cobrar esto, o cobrar... Sí, bueno, pero hay lugares... A ver, a mí... Yo fui 8 años concejal. La primera reunión de concejales que tuvimos para evaluar el presupuesto de Ledo, me acuerdo, cuando hicimos cuenta del presupuesto que tenía Ledo, y cuando yo pregunté a los técnicos y a los administrativos cuánto salía en ese momento la producción del agua... Toda la sociedad. No, porque siempre decimos, está asociada la parte más humilde. No se confunda. La sociedad de Concordia estaba asociada con los valores que se da. Porque uno dividía el presupuesto que tenía a lo que salía a producir el litro de agua o el metro cúbico de agua y no alcanzaba. Si el municipio no subsidiaba, no alcanzaba por los valores que uno veía en la boleta. Entonces eso hay que hacerlo que mínimamente se autofinancie. Entonces en ese sentido hay que ser muy responsable. Yo creo que y confío que en las autoridades que están y tienen la responsabilidad de llevar hoy adelante el municipio, lo sigan haciendo con la misma seriedad que se hizo hasta el momento que nosotros tuvimos y dejamos la gestión con Alfredo. Continuó en ese momento como secretario de Gobierno y de Hacienda el contador Álvaro Sierra, que tiene una vasta experiencia en ese sector y estuvo con nosotros. Calculo que también, bueno, lamentablemente ahora él no está más, hasta la idea de él, seguro que esto estaba así, y confío que hoy los funcionarios que tienen la responsabilidad de llevar adelante la economía del municipio lo sigan haciendo de la misma manera, porque no es una cuestión política, sino una cuestión de responsabilidad social. ¿Qué rol juega lo que pasa en la provincia electoralmente y a nivel nacional, Alberto? ¿Y cómo lo estás viendo, no? Mirá, lista de unidad a nivel provincial, ¿no? Con la figura de el Beto Val, y posiblemente a nivel se cerró en una unidad, si bien está la lista de la BOY, también hay una fuerte muestra de unidad. ¿Cómo estás viendo eso? Yo creo que a nivel provincial estamos muy bien. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero al sector. Nos acostumbramos a hablar de nosotros porque Alfredo, yo le decía siempre que no es fácil encontrar un dirigente que hable en plural. Bien. Y no en personal, y Alfredo tiene esa costumbre de incluirnos, y cuando hablan en plural es porque está en incluyendo. Es importante. Claro, estamos todos incluidos. Nosotros en un principio confiamos en que Beto Valle es el candidato que tenía que tener el peronismo a nivel provincial. Creo que fue una decisión muy importante del gobernador Gustavo Bordet de tener esta visión de que hoy la persona adecuada era Beto Val, con una vasta experiencia en la administración pública, en distintas gestiones a nivel provincial, como jefe de gobierno, como secretario de gobierno a nivel ministro de gobierno a nivel provincial, después como vicegobernador, hoy como intendente de la ciudad capital de la provincia, en donde realmente yo hace mucho no voy a Paraná, pero por lo que me ha comentado, han hecho una gestión extraordinaria, ha podido poner en caja el municipio de Paraná. Cuando me refiero en caja, no solamente económicamente, sino a nivel personal, a nivel estructura, a nivel obras públicas, que viene con esa experiencia de gestión, que lo secunda una compañera de fórmula como es Claudia Monjo, de intendenta de Villaguay, que también tuvo gestión exitosa en Villaguay, con la mirada de la mujer, que es importante. Creo que hoy es la fórmula ideal para encabezar el peronismo entrerriano. Estamos muy, muy conformes con esa fórmula y de Concordia, por lo menos el sector nuestro, le estamos dando todo el apoyo. Vos podrás ver que en todos los pasacalles estamos trabajando. Creo que se van a llevar una sorpresa. Estoy absolutamente confiado. ¿Y por qué digo esto? Porque no nos olvidemos que Paraná hace rato que viene con ganas de tener un gobernador de Paraná, y justo se refleja en la persona que hoy le está conduciendo el municipio. Tiene muy buena imagen en Paraná, o sea que consideramos hacer muy buena elección en Paraná, Paraná Bien. Campaña, que siempre le estuvo trabajando mucho ahí, en los distintos sectores, como en Concordia, al haber tanta lista le va a sumar a Beto, tanta lista del peronismo. Concepción del Uruguay, tenemos con Laurito un gran compañero, un gran candidato con mucha experiencia, con mucho consenso en la ciudad de Concepción de Uruguay. Lo mismo va a pasar en Gualeguaychú, y así en distintas ciudades. Hay algunas ciudades que se está mejor, en otras no tanto, pero creo que va a ser una elección buena, muy buena, que va a ser sorpresiva. Y a nivel nacional, bueno, la interna está muy marcada en la oposición. Bueno, serán ellos y serán la gente de la oposición quien tenga que dirimir esto, y después nosotros en la general competir. Yo creo que no hay que tomar, esto es una cuestión, una mirada muy mía de política, no hay que tomar en cuenta tanto las PASO a nivel nacional, porque hay mucha gente que va a jugar para la oposición, para que realmente se pueda definir quién tiene que ser el candidato de la oposición, y hay una gran cantidad de votos que se va a ir hoy ahí para definir esa interna de la oposición, que es gravitante para la general, y que después en la general no se va a ver tan reflejado ahí. Así que yo creo que Massa fue muy inteligentemente elegido hoy para que nos represente en la lista del peronismo, una persona que se viene preparando hace muchos años, que tiene muy buena imagen en el sector económico a nivel internacional hoy fundamental. Y nacional, que no es fácil. Y que tiene consenso con la estructura del peronismo, que tiene consenso con la estructura del kirchnerismo, y hoy todos se encolumnaron atrás de esa figura, de esa fórmula, con un secundado por un compañero de fórmula como es Rossi, que de una trayectoria, una militancia con mucha trayectoria, y eso, esa conjunción se va a dar, y creo que también en las generales se va a andar muy bien con esa fórmula que se ha elegido a nivel nacional. Y obviamente más está decir que para nosotros como municipio tener alineado la provincia y la nación es fundamental. Alberto, ¿y cómo estás viendo la campaña puntualmente? Que hubo, si bien hablaste de respetuoso, nosotros coincidimos en eso, pero hubo momentos tensos, ¿no? Se habló de cuestiones dentro del trabajador municipal. ¿Hiciste un análisis de todo eso? Sí, lo hice, lo hacemos, pero hemos decidido no hablar del tema. Nosotros no, nuestra fortaleza, hablar de la fortaleza que tenemos en este gran equipo, en la fortaleza que tiene la militancia. Hay una militancia extraordinaria, y quiero aprovechar también agradecerle que estamos en el grupo de Alfredo, pero cuando se decidió de la fórmula del grupo de Griselda, un una cantidad de gente. ¿Fue fuerte el anuncio de la Fórmula 1? Sí, fue fuerte y fue fuerte, pero no solo por el anuncio y por el impacto. Primero porque se da la característica de que por primera vez va a ser una viceintendenta en la ciudad de Concordia en la Fórmula, sino fue fuerte por la fuerza que tiene. Sí. No es fuerte por el, no solamente no, el nombre, sino por la educación. Fuerte presencia de educación, de mucha juventud, de muchos técnicos, de realmente se sumó un equipo de trabajo muy importante. Nosotros tenemos un grupo de trabajo también muy importante de la agrupación que conduce Marcelo Creta, también muy importante, con un trabajo territorial y barrial sumamente importante, y al confluirse con este grupo de Griselda, realmente le ha dado una fuerza, una militancia que, mira que yo tengo años en esto, pero que ya no venía pasando en los últimos tiempos, y hoy se ve reflejada con gran territorialidad, con gran trabajo militante, cuando vamos a la Costanera los domingos, cuando se sale a repartir la propuesta, los volantes en los barrios, realmente, viste que a veces te faltaba, hoy te reuní, diagramar en el mapa por dónde tenés que ir, sobra gente, la verdad muy lindo y le ponen mucha gana. A pesar de que, bueno, nosotros la campaña se hizo larga, porque Alfredo ya del año pasado que se decidió largar, pero se pudo aguantar y, bueno, ahora ya estamos en la bajada final. En el tramo final y lo están haciendo con más ganas todavía que antes. Te pregunto, en las generales, estamos hablando de dos modelos diferentes, el justicialismo junto por el cambio, en las generales. ¿Por qué te pregunto esto? Porque le toca ganar Alfredo la interna, lo que va a pasar el 13 de agosto. ¿Crees que se van a dar las básicas del peronismo? El que pierda acompaña, el que gana conduce, el que pierda acompaña, y se ponen en disputa dos modelos de país, de ciudad, de provincia. Totalmente, totalmente. Yo no creo que por ahí a nivel local sea tan sangriento, tan marcado. Sí, coincido con por ahí eso. La tener la experiencia de convivir. Por ahí la macroeconomía a nivel nacional, por ahí se marca más las dos políticas, fundamentalmente. Pero impacta después en Concordia. Pero después impacta, pero siempre está más marcado a nivel nacional. Sí. A nivel local, no tan marcado, pero obviamente que hay dos maneras de conducir. Yo creo que sí, y esto de que vos decís que si el peronismo se va a encolumnar a Tagliaferro, pero totalmente. Bien. Maya. Sí, uno cree que sí, ¿no? Yo, a ver, no sé si vos me preguntás si los dirigentes lo van a hacer, no sé. Pero sí, yo confío en la gente. Los votos es de la gente, no de los dirigentes. Aquel que se crea que es dueño de los votos de la gente está totalmente equivocado. Acá la gente con 40 años de democracia es absolutamente libre para votar al mejor dirigente. Y hay gente que sabe, y no solo del sector del peronismo, que va a acompañar a esta fórmula, sino de otros sectores. Y creo y confío en, te vuelvo a decir, en lo que te decía anteriormente, yo, mi confianza está en la militancia, en el poder de militancia que hemos tenido, en el poder de organización como agrupación, con este gran equipo, con esta conjunción con Alfredo y Griselda, con dos equipos de trabajo con mucha fuerza, en donde realmente no hay diferencia. Yo voy permanentemente, participo en las reuniones de movilización, de movilidad que estuvimos anoche, estamos trabajando con los dos equipos y un absoluto entendimiento, tenemos claros los objetivos, y eso es lo fundamental para llevar adelante una campaña, pero después para poder fortalecerlo y traducirlo en una gestión. Eso es lo que tenemos que saber conducir. Y vos, tu duda es, o la duda que por ahí te transmite la audiencia, es que si gana Alfredo, los otros sectores van a acompañar. A ver, puede haber dirigente que por cierto motivo no lo quieran hacer, pero yo te puedo asegurar que la gente de esos dirigentes lo van a hacer. Ahí está. Te pregunto, teniendo en cuenta este escenario que atravesamos, ¿hay enojo con el sector político del vecino? Total. No. Por eso sería figura de un Milei apareciendo, sería, si bien después se cayó. Sí, está bien la figura del Milei, más en la juventud, en una, por ahí en un sector, en una franja etaria que por ahí no... qué sé yo, está en desacuerdo con todo y vio en decir, ah, este tipo... Pero no se vio reflejado igual en las elecciones. No, vos fíjate que a nivel nacional no ha tenido ningún impacto, por ahí se da más por el sistema mediático que manejan en Capital, sí, en Buenos Aires, y está permanentemente en los medios, un tipo muy mediático, y que no sé si no fue armado por los mismos medios, por los mismos grandes... Los mismos que le soltaron las manos ahora. Pero bueno, ya no es... A nivel local prácticamente no tiene repercusión. Pero cierto grado de enojo con alguna... No, pero del común de la gente, más allá de ese sector que hoy vos lo ves reflejado en Milei, del común de la gente, porque, a ver, estamos en deuda con la comunidad, estamos el que niegue que no estamos en deuda con la sociedad, estamos en deuda con la sociedad. Y ojalá, yo creería que va a ser la última gestión, tengo 60 años, tengo 7 nietos y yo creo que ya está, que hay que dar un paso al costado real. Y bueno, por eso la lista de que integra de concejales nuestros viene mucha gente sin experiencia en el tema legislativo, pero que con muchas ideas, con mucha ganas de aportar, de trabajar y agradecer también que se involucre, porque que no viene del sector político, que se quiera involucrar, es importante también, porque, a ver, es fácil sin criticar, sin involucrarse. Entonces yo creo que la gente que se involucra sabiendo los riesgos que se corre a veces en la política, porque a ver, cuando todo va bien es todo fácil, pero después por ahí hay jugarretas que duelen, no a uno que por ahí tiene el cuero duro, pero sí a la familia que está detrás de uno, que no está acostumbrada a este tipo de jugarretas y terminan doliendo. Entonces por eso cuando yo pido que tenemos que hacerlo en un marco de respeto es fundamentalmente por eso. Pensando en eso, Alberto, un gustazo como siempre, hace mucho no te teníamos, pero es un gustazo, y aparte tenemos hito con Alberto, aquel debate, ¿no?, con Esteban Benítez y Daniel Cedro, terrible, que tuvimos en vivo. Te agradezco un montón, espero tenerte de nuevo ya como candidato a concejal. Bueno, gracias, así va a ser. Si la Sociedad de Concordia nos acompaña, le pedimos que nos acompañe la lista de Alfredo, Griselda, 337, que realmente hay un gran equipo de trabajo, y bueno, estamos preparados para empezar a conducir la Municipalidad de Concordia a partir del 10 de diciembre. Perfecto, te agradezco un montón, siempre es grato charlar con Alberto Armanaschi. Nos vamos a ir a la